y comisiones vecinales, Fernando Pina, que nos atiende amablemente para contarnos cuál es el panorama que tienen desde la Municipalidad de Santa Rosa, más allá de lo que nosotros contamos, que es lo que nosotros pudimos ver y pudimos palpar en la ciudad. Una ciudad que se sigue soportando la lluvia. En este momento, nosotros recién entramos al despacho de Pina y está lloviendo, pero torrencialmente y con mucho viento. Eso es lo que llama mucho la atención. Ojalá que el Servicio Meteorológico Nacional, como dice, que quizá a la tarde comienza a mejorar. Vamos a hablar unos minutos con Fernando para que nos cuente cuál es la situación. Buen día, Fernando. Estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos qué saben ustedes, si han recorrido y más o menos cómo está la ciudad. Sí, buenos días. Lo que no ha podido informar, Marcelo Fur, que es el director de DAXA, y Fabricio González, que es un ingeniero también a cargo de un área de DAXA, que es el mantenimiento de las bombas y los cuencos, es que todos los cuencos, sobre todo los que más nos preocupaban, por ahí Malvinas Argentina, Germinal, estaban con una amplia capacidad todavía de recepción de agua, funcionando las bombas en perfecto funcionamiento. Uh-huh. También lo que era el cuenco de Procrear, los denominados Villa Martita o Ruta 5 y el del Tiro Federal también estaban bien. Eso se habían profundizado en estos días. Uh-huh. Y el escondido también, es decir, las dos bombas, la que se agregó en el último tiempo y la que ya tenía, vienen funcionando perfecto. La laguna, que por ahí es la pregunta siempre clave que se hace, la laguna sí. Está teniendo una amplia capacidad de agua porque está a un nivel más bajo que la de la lluvia antes de abril. Uh-huh. Y a su vez, previendo la lluvia, la bomba de Vaca Muerta se le hizo un mantenimiento, un service la semana pasada, y se limpió lo que son los del sumidero, lo que chupa, ¿no? Bien. Porque se junta mucha basura y bueno, eso hace que limita la efectividad, no solo de la bomba de Vaca Muerta, sino de las dos bombas eléctricas que están ahí, que están funcionando a plena capacidad. Bien, ¿y el barrio Anfaro y las Camelias? Bueno, siempre siguen una con el aporte de agua que tiene la Felicia, hasta que no se haga el entubamiento que deriva directamente a lo que es la laguna. Uh-huh. Todavía sigue complicando. Ayer se estuvieron haciendo unos trabajos con el área de vialidad, que obviamente se suspendieron, sobre todo en la calle Felice, y bueno, se van a retomar ni bien para la lluvia. La solución, digamos, gran parte de la solución pasa por entubar el agua de la Felice hacia directamente la laguna, que está dentro de lo que es el plan de mitigación. Bien, ¿y la calle Santa Cruz pudieron recorrer algunos de los funcionarios para conocer? Nosotros estuvimos ahí, la verdad que está intransitable. Sí, la calle Santa Cruz, como sabemos, bueno, que es una cuenca donde, digamos, es como que divide la ciudad a la mitad y todo el agua, gran parte del agua va para esa zona. Sí, la transitabilidad estaba complicada, por eso digamos, le pedimos a la población que esos lugares, que son prácticamente en algunos casos casi canales a cielo abierto, uh-huh. Bueno, que si lo pueden evitar lo hagan y transiten por otros lugares. Bien, bueno, todo el mundo sabe que la Dirección de Agua y Saneamiento están de paro, están por tiempo indeterminado. Más allá que los trabajadores ya salieron a decir que están a disposición los camiones y que seguramente van a estar trabajando. ¿Ustedes pudieron tener algún acercamiento con los trabajadores como para saber si pueden trabajar en conjunto, por lo menos en este día que es el día clave? Sí, los funcionarios estaban ahí en el área, estuvieron preparados para eso. Me parece, digamos, celebro la medida que han tomado los gremios. Uh-huh. Espero que, bueno, que también tomen conciencia de que la ciudad está en emergencia, además de la lluvia, está en emergencia todos los días, uh-huh. Si vivimos en emergencia las 24 horas. Uh-huh. Bien, ¿cuándo van a tener un panorama más general, más allá de son 9 y pico de la mañana, 10 de la mañana, como para tener una información más precisa? Cerca del mediodía vamos a emitir seguramente un comunicado oficial, uh-huh. Ya viendo que si la situación se mantiene así y que no cambia, entonces para no variar la información. Mientras siga lloviendo de esta manera, digamos, vamos a estar obviamente en alerta, pero no hay que tener una preocupación porque está funcionando todo como estaba previsto. Uh-huh. Y bueno, así que las tareas también que se hicieron previas están funcionando. Bien, ¿pudieron hablar con algunos de los responsables de las comisiones vecinales por si hay evacuados o autoevacuados? No, eso no lo tenemos, pues estamos preparados siempre con los centros de Germinal o con los de otras áreas, así que en eso estamos atentos. Uh-huh. También tenemos referentes en otros lugares, como el Escondido, que son los primeros que nos preguntan, nos informan por ahí. A veces, ante la duda que ellos tienen, nos dicen, bueno, si no funciona, funciona la bomba, y nosotros enseguida los informamos. Bueno, muchas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos Juan Pablo a Fernando Pina, el director de Comisiones Vecinales y Gobierno de la Municipalidad de Santa Rosa, como para tener un panorama oficial de lo que nosotros pudimos ver en la ciudad de Santa Rosa. Desde la Municipalidad están celebrando este posicionamiento que han tenido los trabajadores de DAXA de por lo menos hoy tener los camiones disponibles para salir en alguna emergencia.